A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Ingresamos a la última media hora de Mañanas de Radio de este sábado tan particular, sobre el final del programa, sobre las 11. Vamos a intentar cumplir por lo menos rápidamente con una mención de todos los mensajes que están llegando al 099-326-381. Pero ahora es tiempo de recibir a nuestro hombre en México, Eduardo Victoria Baeza, compañero de la izquierda revolucionaria mexicana, además. Eduardo, un gusto recibirte de un Montevideo hoy lluvioso, otoñal, la verdad, pero un gusto escucharte como siempre. Gracias, Hernán. Pues un saludo a todos y una felicitación porque pues hoy es aniversario, ¿no? Exacto. 26. Exacto. Hoy es aniversario, una felicitación y que sigan muchos, muchos, muchos años más de lucha. Muchas gracias. Están llegando muchos saludos en ese sentido. Pero bueno, queremos cumplir con ese acercamiento semanal a la realidad del pueblo mexicano. Elegiste como un punto hoy, un punto de partida para hablar de la actualidad política mexicana, el tema del Tren Maya, Eduardo. Sí, porque ha causado mucho revuelo. Ay, ahí lo perdimos un poquito. ¿Chico? Ha causado revuelo. El presidente de la República ha tildado de conservadores y pseudoambientalistas a sus críticos. La verdad de las cosas es que el presidente de la República mete en la misma bolsa tanto a sus enemigos políticos como a quienes de buena fe y en buena lid hacen una crítica bastante positiva, constructiva respecto al ecocidio que se está haciendo con la construcción de este Tren Maya. Pero el presidente de la República, que pues es un gran comunicador, los mete a todos en la misma bolsa y los tacha de conservadores y pseudoambientalistas. De acuerdo con el presidente de la República, quien no esté a favor del proyecto del Tren Maya pues es básicamente un enemigo de la patria. Y si nos ponemos a ver la lista de quienes están haciendo negocio con el Tren Maya, pues la verdad que nos deberíamos preguntar, nos deberíamos de hacer muchas preguntas, Hernán, porque están los empresarios de toda la vida, los grandes nombres y los grandes apellidos de la oligarquía mexicana, Carlos Slim, evidentemente, encabezando la lista, Grupo México del señor Larrea, muchísimas empresas españolas que han saqueado al país desde hace ya muchos años y que el propio presidente de la República, por un lado, dice que este tipo de empresas son lo peor que le ha pasado al país, pero por otro lado le sigue dando contratos en el Tren Maya. Entonces, políticos oportunistas del Partido Verde Ecologista que han estado con el PAN, con el PRD, con el PRI y ahora están con la Cuarta Transformación. Entonces, cuando el presidente acusa de conservadores y de a los críticos del Tren Maya, pues la verdad es que no nos dan las cuentas cuando empezamos a ver, así que hombre por hombre, mujer por mujer, quién integra cada equipo, ¿no? Exacto. No nos salen ahí las cuentas. ¿Qué es la realidad detrás del proyecto del Tren Maya? ¿Cuál es la realidad detrás del proyecto del Tren Maya? En primer lugar, es un gran negocio, Hernán. El Tren Maya es un gran, gran, gran negocio y del cual están aprovechándose muchos de estos empresarios junto con empresas extranjeras. Ahí hay empresas de todos lados. Andrés Manuel López Obrador, como un animal político que es, logró juntar a todos para este gran negocio. Y está desde el ejército mexicano participando. Ah, sí. Ahí lo tenemos medio entrecortado de internet. Estadounidenses. Eduardo, se cortó un poquito. ¿Vos mencionabas que el ejército mexicano está participando? Sí, el ejército mexicano participa con empresas del propio ejército y con ingenieros militares. O sea, el ejército, como con el aeropuerto Felipe Ángeles, tiene sus empresas y participa, pero también participan empresas privadas nacionales como Grupo México, como las empresas de Carlos Slim, y también participan empresas extranjeras como empresas españolas, Bombardier, como por ejemplo empresas, empresas españolas, empresas francesas, empresas chinas, empresas alemanas, empresas estadounidenses. Entonces el presidente de la República con el Tren Maya pues tira negocio a todos, a todos los que lo apoyan fuerte, ¿no? Entonces, pues con esa lógica, pues evidentemente el presidente de la República queda más sólido que nunca en un proyecto, como te digo, como le digo a la audiencia, que es en primer lugar un gran negocio para todos ellos. En segundo lugar, es un proyecto de desarrollo turístico. La zona de Cancún estaba ya desde hace algunos años agotada, comenzó a crecer hacia la Riviera Maya, comenzó después a extenderse hacia Campeche y hacia Yucatán, pero de manera muy irregular. Entonces, el Tren Maya lo que va a permitir es un desarrollo turístico, inmobiliario, en la zona. Entonces es un gran negocio la construcción de un tren que va a ir desde la zona turística de Cancún y Riviera Maya hasta Chiapas, Mérida y algunas zonas de Campeche, pasando por las regiones, por zonas arqueológicas que hoy tienen desarrollos turísticos modestos. Lo que implica ese es lo primero del Tren Maya. Lo que implica esto, evidentemente, es una gran deforestación en la zona, porque hay que deforestar, hay que tumbar selva, miles de kilómetros de selva, hay que tumbar mucha selva para poder tender las vías del tren. Claro. Después hacer las estaciones del tren. Después hacer las rutas, las carreteras, para llegar hacia esas estaciones. Todo esto es selva virgen, para hacer las carreteras, porque ni modo que lo deje a uno ahí el tren y después quede ahí en media selva, ¿no? Claro. Entonces, en paracaídas te saca. Seguro, o sea, lo quieren mostrar como que no va a haber una deforestación. Claro que va a haber, porque se va a construir un tren de un desarrollo, en primer lugar, turístico. Entonces, eso va a implicar hoteles, va a implicar carreteras, va a implicar estaciones de gasolina, ¿no? Va a implicar restaurantes, va a implicar extender, digamos, un Cancún, ¿no? Uh-huh. Una zona turística por toda esa región. Y ahí se va a especular con la tierra. Recordemos que mucha de esta tierra era tierra del gobierno federal, pero también de comunidades indígenas y de zonas campesinas. Entonces ahí ya hay una especulación. Ha habido despojo de tierras, eso es una realidad, porque hay una especulación, porque tierras que tenían un valor pequeño, que casi no tenían valor en la zona, o que no tenían valor del todo, porque pues eran zona de selva virgen, hoy se están valorizando tremendamente porque le van a poner carreteras y un tren turístico al costado. Entonces de pronto pasó de ser tierra virgen o una zona rural campesina donde se sembraba maíz a tener costos en dólares, ¿no? El metro cuadrado. Entonces, evidentemente que los campesinos de la zona y de la región no van a ser los ganadores de esto, no se van a quedar ellos con esa tierra. ¿Cuándo viste, Hernán, y audiencia, que de un día para otro, en estos proyectos especulativos, los campesinos que son dueños de la tierra, de un día para otro sus tierras pasen a costar de algunos miles de pesos a varios millones de dólares? Pues ¿dónde se vio eso? ¿No? Claro. Y que se lo queden ellos. Eso no sucede. Entonces tiene que haber despojo de tierras. Y esa es una región hacia la zona de Tulum, en donde muchos carteles se han estado disputando el control del narcotráfico en Cancún, en Riviera Maya y en Tulum, en las zonas turísticas, porque el turismo que se enfoca México, desafortunadamente, es un turismo muy, muy chafa, como decimos en México, en donde vienen los spring breaks de los Estados Unidos, o vienen muchos turistas pues buscando drogas baratas, buscando pasar bien por poca plata, y es un turismo que genera mucho daño social. No voy a decir que todo, evidentemente, pero sí hay un sector muy grande del turismo que viaja a México, sobre todo de los Estados Unidos y de Canadá, que están buscando drogas baratas y una forma económica de pasar unos días, y genera muchos problemas sociales. Están buscando, como te digo, drogas. Eso es una realidad, y la realidad es la lucha enorme que tienen en este momento en Cancún, en Riviera Maya y en Tulum, los carteles. Entonces, a todos estos indeseables los vas a meter de un plumazo en esa zona. Entonces, en primer lugar, es un negocio fantástico para los amigos y apoyadores del presidente de la República, empezando por, evidentemente, el Ejército Nacional, que tiene sus empresas, pero terminando con empresas chinas, empresas españolas, empresas estadounidenses, y evidentemente los grandes apellidos de la oligarquía mexicana, que siempre están presentes en los negocios jugosos. En segundo lugar, no por eso menos importante, pues es una deforestación brutal. No se puede hacer un desarrollo de esta naturaleza sin que haya una deforestación. El presidente de la República y sus grupos de voceros mienten descaradamente, mienten abiertamente cuando dicen que no hay deforestación, que no hay ecocidio. Mienten descaradamente. Es una realidad. Podrían decir incluso, bueno, sí vamos a tratar de hacer la menor cantidad de daño posible a la selva, pero tú no puedes hacer un desarrollo turístico de esa magnitud, prácticamente de todo el sureste mexicano, claro, sin afectar la selva lacandona. Uh-huh. O sea, no es una mentira descarada cuando nos dicen que no hay ecocidio, que al contrario, uh-huh, que va a beneficiar al desarrollo ecológico. Esto me hace recordar en los Estados Unidos, Hernán, le dan premios de ecologistas a los cazadores. Ajá. Entonces, esta es la lógica de los capitalistas, ¿no? Quienes salen a cazar y a asesinar animales son los ambientalistas y los ecologistas, y les dan premios. Esta es la misma lógica. No, al contrario, tenemos que agradecerle al señor Slim, al señor Larrea y a todas estas empresas extranjeras en este modelo extractivista, que estén deforestando la selva, porque ahora resulta que ellos son los grandes ecologistas, y que quienes reclaman el despojo de sus tierras y quienes reclaman este ecocidio son los grandes traidores a la patria, son conservadores y son pseudoambientalistas. Este proyecto también, en tercer lugar, es un proyecto, las vías del tren, porque no solamente van a servir para un tren turístico, que es como se está en un principio proyectando, porque ya una vez que se construyan las vías y la carretera, pues va también a servir para hacer una conexión con Centroamérica, que en este momento no la hay como a ciertas empresas les gustaría. Todavía es muy... debido a que en el neoliberalismo brutal de Ernesto Zedillo y Carlos Salinas se acabó con el proyecto ferroviario mexicano, con Ferronales, y se acabó con algunas de las rutas férreas que había en el país, con estas privatizaciones sin ningún sentido, bueno, sentido para los que hacen negocio, no para nosotros. Como se acabó con eso, pues ahora toca volver a hacer esas conexiones, y ese es uno de los proyectos también que no nos dicen, pero que va a existir. Toda esta conexión en carreteras, en supercarreteras, y en vía férrea con Centroamérica, que en este momento no se tiene, para que vayan y conecten directo con la zona fronteriza y de allí pues a los Estados Unidos. Entonces eso va a hacer que el transporte de materias primas, transporte de materias ya maquiladas, ya transformadas en las maquilas que hay en Centroamérica, pues pasen en cuestión de horas, la verdad, en cuestión de un día como mucho, puedas transportar materiales desde Guatemala o desde El Salvador hasta la zona de Ciudad Juárez, y de allí pues cruces hacia los Estados Unidos. Entonces, eso va a agilizar muchísimo para ellos, ¿no? Para los dueños del negocio, les va a agilizar muchísimo y les va a matar mucho los costos también. Entonces, es un negocio fabuloso, el Tren Maya, disfrazado de un gran proyecto turístico que solo le va a servir pues a los mismos que les ha servido siempre. Es un negocio fabuloso. A la clase trabajadora, pues a la clase trabajadora no le sirve mucho, porque sí es verdad que en este momento en la zona se están dando muchos empleos de construcción. Claro, como sí, pasa siempre, es en el momento de la construcción, representa fuente de trabajo para muchos, pero eso dura poco. Exactamente. En este momento se están dando pues muchos empleos en la zona, porque pues se necesitan tirar muchos árboles, se necesita hacer todo eso. Pero déjame decirte que ni siquiera son empleos en los que el gobierno se haya preocupado porque los trabajadores y las trabajadoras tengan buenas condiciones, ¿eh? Ha habido ya muchos accidentes, como pasó con el aeropuerto también, en donde murieron 10 trabajadores. Ha habido muchos accidentes laborales. O sea, estas empresas tienen el mismo esquema tercerizador, ¿no? Les dan a ellos el contrato y subcontratan, y terminas con trabajadores y trabajadoras que están por arribita del sueldo mínimo o con el sueldo mínimo trabajando. O sea, el gobierno ni siquiera se preocupó porque hubiera buenas condiciones para los que están haciendo la obra en el momento. Claro. A la larga no le va a servir gran cosa a la clase trabajadora este proyecto. A las comunidades indígenas las están afectando muchísimo porque hay despojo de tierras y porque muchos de ellos y de ellas pues ni siquiera van a poder calificar para tener los trabajos que se requieren en la zona. Esa es la verdad. La mayoría de estos trabajos que se van a requerir en el sector turístico, en el sector, una vez que esté en este tren, que es un sector industrial, pues ni siquiera van a poder calificar. ¿Por qué? Porque no ha habido desarrollo en la región. Entonces no van a calificar, porque cuando pidan todos los requisitos que piden para ingresar, que son licenciaturas y dos o tres idiomas, pues no van a poder ingresar. Entonces no le va a servir absolutamente a nadie tampoco en la región. Y también está causando un daño ecológico que ya está proyectado, un daño ecológico enorme, inmenso. Van a ser cientos de millones de hectáreas que van a ser deforestadas. Por debajo, en esa zona, Hernán, todavía hay zonas arqueológicas que se están descubriendo, pero aparte por debajo de esa zona hay cenotes, que se llaman, que son como cráteres con agua. No sé si quizá muchos de la audiencia estén familiarizados con eso. Son como cráteres que están por debajo de la tierra, en donde hay agua, dulce. Entonces, se corre el riesgo de contaminación de esa agua, pero también se corre el riesgo de que los dueños de esas zonas, ahora con el traspaso de tierras, pues se queden con el agua potable, ¿no? Con el agua dulce que también está ahí por debajo. Entonces, es un negocio fabuloso que está haciendo López Obrador con sus cuates, que están haciendo los amigos de López Obrador, y que desafortunadamente, pues todo aquel que señale una crítica al respecto es tachado en prensa nacional, en horario estelar, por el presidente, de conservador. Pero la verdad, resumiendo, es que el Tren Maya es un gran, gran negocio de la clase dominante mexicana, de sus socios extranjeros. Es un gran negocio también político, porque el presidente de la República mantiene los apoyos que lo pusieron ahí, su partido mantiene los apoyos que lo pusieron ahí, empezando por, como te digo, el ejército, empresas estadounidenses, empresas chinas, empresas españolas, empresas francesas y todos estos grandes apellidos de la oligarquía mexicana, que son los que apoyan a la Cuarta Transformación. Entonces les tira este negocio y no se ve que sea un proyecto, la verdad, de ninguna manera, que apoya a la clase trabajadora mexicana. En este momento sí se están desarrollando y sí se están dando empleos en lo que se termine el tren, pero después pues no, la verdad es que va a ser un proyecto en la zona inmobiliaria y de desarrollo como los que ya ha habido. Bien. en donde pues no va a haber gran gran impacto en la economía del bolsillo de la clase trabajadora, uh-huh. lamentablemente. Y con el riesgo también de que, pues, al estar todas estas compañías extranjeras involucradas, pues lo que se genere de ahí ni siquiera se va a quedar en el país, ¿no? Muy bien. Como pasa en Cancún y en Tulum. Pérdida por todos lados, como pasa en general con esos megaproyectos. Bien, Eduardo, estamos sobre el final ya. ¿Algún comentario de cierre simplemente que quieras hacernos para terminar por hoy? ¿Calificamos al Mundial? Sí, sí, sí, costó, pero bueno, pero clasificamos, sí. Calificamos al Mundial, felicidades, yo me sumo ahí al tren de la calificación uruguaya. Qué bueno, y vamos arriba a la celeste. Ahí está Ángeles para saludarte, mirá. Sí, porque Ángeles, hay que reconocer que Eduardo es más uruguayo que nosotros. Ah, la sí, verdad, sí. ¿Cómo ha vibrado con todo esto, todos estos días? Exacto. Nos encanta. Muy bueno, muy mandándonos bueno. Mandándonos sí. mensajes todos estos días. Sí. sí, la verdad que fuera de todo chiste. Es cierto, es cierto. La forma que tiene de relacionarse con el Uruguay. Y sobre todo con el pueblo uruguayo. Bueno, algún día que andes por acá iremos al estadio, capaz, a ver algún partido, sí. Eduardo. Seguro, sí, seguro. Vamos a ver algún partido de Nacional. Ahí está. Bueno, muy bien. Con Ángeles y Diego, entonces vas. Bueno, un abrazo. Abrazo, Eduardo. Vamos a ver a Villa Española, que es mi equipo en Uruguay. Ah, bien, Villa Española, bien. Sí, el Villa es mi equipo ahí en Uruguay. Bueno, no, bueno. Pues gracias por las palabras y vamos arriba a la celeste. Estamos en el Mundial. Abrazo hasta la semana próxima, Eduardo. Abrazo, saludos Ángeles, saludos Hernán, saludos a todos. Saludos, chau. Saludos.